Bueno, mi nombre es Sandra, soy profesora del CEF, estamos acá en el barrio Don Orione. Bueno, la idea es difundir las actividades que tenemos. En este momento estamos en el Jardín 913, los días martes y viernes de 5:30 a 6:30 con clases de aerobox y de 6:30 a 7:30 con clases de aero latino. Sí, aparte de estas actividades tenemos muchas más en la escuela 66, en la infancia número 2, aparte, bueno, como dije, en el Jardín 913. Estamos de lunes a viernes a partir de las 5:30, hay actividades para chicos, para adultos, tercera edad, bueno, para todas las familias. Y si quieren acercarse, bueno, tenemos las puertas abiertas para que vengan y bueno, y participen con nosotros y se integren y puedan hacer actividad física, que es lo importante para la salud. Bueno, yo soy Estela, vivo acá en el barrio Norione y vengo este martes y viernes a hacer aerobox, aerolatino. Después voy a la 66 y hago modeladora. Buenísimo, me sirve un montón porque tengo el cuerpo más... No me canso al caminar, me hace muy bien. Y están muy buenas las clases, venga. Carolina de Don Orione, lunes y miércoles bailo árabe y está muy bueno. Mi nombre es Marta, estoy participando en el CEP haciendo gimnasia modeladora y los lunes y miércoles, los martes y viernes vengo a hacer aerolatino. Me siento bien, con ganas de hacer cosas más que antes. Gracias, un beso, las esperamos.